Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Que tenemos que decir pase con el espíritu nuestro de seguir la lucha. Bueno, primero quería decir que, bueno, Mirta, como siempre, y Elia les mandan abrazo, ya van a venir a la plaza y vamos a compartir esta ronda. Después, bueno, hay mucho para hablar. Beverly va a hablar de la deuda, como siempre. Hoy no trajo el carrito para hacer la colecta. Vieron, eran 50 centavos, ¿no? Sí. Cada uno para pagar la deuda. De dólar. Ah, pero de dólar. Ahora bueno. Subió encima. Sí, bueno. Después decir que sigue la agresión a Palestina, que sigue una agresión en el mundo, al mundo. O sea, están todos los que pelean contra el mundo, están queriendo terminar ese mundo. Nosotros ese mundo lo vamos a hacer hermoso, ese mundo lo vamos a mejorar, vamos a hacer que se termine esta agresión permanente contra la vida de los seres humanos. Vamos a hacer. Vamos a tirar abajo el odio y vamos a seguir trabajando para decirle al pueblo nuestro que mejor es que los amemos, que los respetemos para vivir un poco mejor. Y además para decir que todos tenemos que vivir bien, no sectores que se hacen millonarios robándonos. Así que bueno, lo otro quiero decir y repetir hasta el cansancio que queremos que se abran los archivos. Queremos saber qué pasó con todos y todas los detenidos desaparecidos. Queremos saber que no se sigan muriendo madres, padres, hermanos, sin saber qué pasó con nuestros detenidos desaparecidos. Y vamos a seguir así peleando todos los días. Vamos a pelear hasta que no nos quede un hálito de vida. Vamos a seguir defendiendo el bienestar del pueblo y decirles que volvemos a repetir que hay dos situaciones que seguimos insistiendo. tiene que quedar en libertad Milagro Salas, ya. Tiene que liberar, hola mi amor, tiene que liberar a las mujeres mapuches, porque el gobierno este está haciendo un papel ante el mundo que es vergonzoso. Tener a las mujeres mapuches que lo único que hacen es defender su tierra ancestral, están permitiendo que se las vuelvan a separar de esa tierra para quedárselas funcionarios del gobierno argentino mientras persiguen a las comunidades aborígenes. Bueno, vamos a empezar por la deuda de Berlín. Este, anda más el micrófono, ¿no? Bueno, Berlín. Gracias, Dora. La verdad que hoy no hay mucho que decir. No traje la urna para que hiciéramos otra colecta porque la delegación del ministerio ya viajó a Washington. Mañana vamos a pagar entre todos, muchas gracias por los esfuerzos de cada uno, apenas 1.500 millones de dólares. Es poco en relación a lo que vamos a pagar este año, ¿no? Pero es un esfuerzo de cada uno y agradecemos en nombre, digamos, del fondo, en nombre de BlackRock, de Templeton, de todos los fondos de inversión, bueno, en nombre de Estados Unidos, que está buscando un poco más de litio, en nombre de todos los beneficiarios de este estafa, de este robo, agradezco enormemente el esfuerzo de cada uno. Pero bueno, hablando un poco más en serio, el lunes viene un día muy especial, ¿no? Para todo el pueblo trabajador. Y nos parece que a donde uno esté el lunes, porque va a haber múltiples marchas, actividades, acciones, asados, lo que sea. Pero es un momento para que nos unamos de una vez para decir basta. No falta una nueva negociación de las metas para pagar una estafa. El problema no es la sequía. El problema es que mientras este acuerdo o cualquier acuerdo con el fondo se mantiene en pie, vamos a estar esclavizados a esa letra chica. Y esa letra chica significa más megaminería, más soja, más extractivismo, menos agua, menos salud, menos educación. No creo que va a haber por un neuroendoscopio, no va a haber sueldos, no va a haber aumentos jubilatorios, todo al revés. Así que el lunes, como todos los días, basta de seguir pagando. Nueva negociación, nuevas metas, nuevo acuerdo no va a solucionar nada. ¿Es una estafa? Hay que reconocerlo como estafa y anular, dejar de pagar. Y seguir, si se quiere, investigando para sancionar a los responsables y que se repare todo el daño que se sigue haciendo al pueblo y a la naturaleza. Así que una vez más decimos, fondo fuera, fuera, fondo fuera, fuera, fuera, fuera, fuera fondo fuera, fuera, fuera, fuera, fondo fuera. La señora de Nicaragua. Acá la señora, acá. La presentamos, le presentamos directamente. Buenas tardes, soy Mónica Baltodano. Partícipe de la lucha revolucionaria que derrocó a la dictadura de Somoza en 1979 y estoy aquí como parte de todo un recorrido en el sur para seguir denunciando lo que ya nuestra querida madre ha dicho, y es que en Nicaragua estamos sufriendo una dictadura cruel que reprime de forma indescriptible a todos los que pensamos diferente. En los últimos días ha escalado esa represión con actos de quitar la nacionalidad a más de 317 nicaragüenses, desterrarnos, quitarnos las pensiones de jubilación, dejarnos totalmente en la indigencia y todo simplemente por denunciar la situación, los muertos que hubieron en el año 2018 por balas disparadas por policías y paramilitares que protestaban por una reforma a la ley de seguridad social. 355 nicaragüenses murieron allí. Y en los 10 años de la dictadura de Ortega han muerto 70 indígenas, Miskito, Mayagna, que son desalojados por colonos para que pueda entrar la minería a cielo abierto, para que puedan entrar las explotaciones madereras, porque Ortega, con un discurso de izquierda, hace las políticas peores, neoliberales, extractivistas, patriarcales, enemigas de los derechos de la mujer y de todos los derechos humanos. Gracias, Dorita, por darnos este espacio y solidarizarte siempre con el pueblo sufrido de Nicaragua, que sigue luchando y que está segura, y estamos seguros que va a votar también esta dictadura, que usando el nombre de Sandino, diciendo que es antiimperialista, hace políticas a favor del imperialismo, y que usando toda la historia de los 50.000 nicaragüenses que dieron su vida para que Nicaragua sea libre, ahora nos oprime como nos oprimió Somoza. Pero vamos a vencer y estamos seguros que todos ustedes van a ser solidarios con esta lucha. Muchas gracias. Bueno, ahora va a hablar un poquito Beverly sobre la tragedia que vive Haití. Bueno, muy rápidamente, lo que estábamos conversando con Nora, efectivamente la situación en Haití sigue agravándose, con muchísimas muertes, muchísimas dificultades, y se abre desde ayer un debate político en el Consejo de Seguridad acerca de la forma de intervención que se va a utilizar para seguir manteniendo el control sobre el pueblo haitiano y los recursos y la riqueza de ese país. Ese debate en Naciones Unidas probablemente sigue de aquí a mediados de julio, que es cuando vence el mandato de la actual misión en Haití. Ayer hubo en este debate nuevamente un gobierno absolutamente ilegítimo de Haití pidiendo nuevamente una intervención militar extranjera. El pueblo de Haití sigue denunciando la ilegitimidad de ese gobierno y la inconstitucionalidad, obviamente, de cualquier pedido de una intervención militar extranjera en su país. En estos últimos días y semanas ha habido un aumento impresionante de la violencia en el país, de las bandas, de las pandillas, y esta semana se ha empezado a ver efectivamente desde el pueblo, desde los barrios, desde la organización popular, una respuesta es también cruento frente a esta violencia. Pero todas las organizaciones populares haitianas siguen de una sola voz reclamando no intervención extranjera en Haití, diciendo con claridad que las bandas reciben las armas y municiones de Estados Unidos si se quiere parar el flujo de esas provisiones. Se sabe exactamente cómo hacerlo y se hace desde Washington, no en Haití, no a través de una intervención militar extranjera. Así que esta semana mandamos al gobierno argentino un nuevo pedido, un pedido al gobierno argentino que escuche al pueblo de Haití, que escuche lo que el pueblo haitiano está organizando, lo que está movilizando, lo que ha consensuado como propuestas concretas para recuperar su soberanía y su derecho a la autodeterminación. Y sobre todo reclamamos al gobierno argentino que active positivamente para evitar no solamente que Argentina manda nuevamente tropas o policía a Haití, sino que el mundo entero no pasa nuevamente por ese camino. Así que probablemente en las próximas semanas, en la medida que buscamos una fecha y horario posible, vamos a estar movilizándonos a Cancillería para reforzar esas demandas del pueblo haitiano. Gracias. Bueno, ahora, momento, ¿está el doctor Merlo? Bueno, Norita, muchas gracias, compañero, gracias por estar y escuchar. Beverly tiene razón, porque no va a faltar tan solo un euroendoscopio. Van a faltar jeringa, medicación. Ya hemos visto la vez pasada esa nena de 3 meses que falleció acá frente a la plaza. Ayer, a las 1 de la mañana, en mi guardia de neonatología, llegó un bebé que había nacido con 25 semanas, el cual tuvo 3 meses y medio internado. Lamentablemente llegó y se murió a los 10 minutos. Después de haber estado trabajando con ese chico casi 4 meses, fue a un hospital, a lo que llaman hospitales de provincia, que ni los kioscos o los kioscos están más surtidos que esos lugares. Una mamá de 15 años llegó con su nene así. Y después lo primero que se hace es rotularla a esa madre y no estar a la par, como pasó con esta mujer acá. Nosotros vamos a seguir peleando por esto porque es de mucha utilidad. Recién hablaba con un compañero que está con un problema también, que posiblemente necesite una patología así, pero es otra. Lo que hablé la vez pasada del angiógrafo, que es de mucha utilidad, que sirve para los traumatólogos, para los que hacen cirugía vascular, quedó en otro lugar, no fue a Rodríguez, fue a un lugar donde no hay personal capacitado. Pero nosotros seguiremos, y lo más lindo es que el ejemplo de las madres, transformar todo en solidaridad, el ejemplo de las familiares y los sobrevivientes de Cromañón, solidaridad y el dolor, convertirlo en lucha, lo seguiremos nosotros por eso. Bueno, gracias, Norita. Bueno, ahora Chiqui, hola, Chiqui va a hablar sobre causas que nos preocupan mucho, que están en tribunales. Hola. Bueno, acá tenemos la foto de Sofía. Sofía es una chica travesti o chica trans que estaba en Pilar, la fue detenida porque, según dicen, estaba deambulando como confusa. No sé a quién detienen por deambular confusa, ¿sí? Entonces, como confusa, así la detienen. La detuvieron porque es travesti, en realidad. pueden hacerlo y lo que hacen es matarlas. Fue detenida por la policía el 8 de abril, entonces apareció muerta en una comisaría recién hoy la familia, esto fue el 8 de abril, recién hoy la familia el juez lo tomó como particular damnificado y pudieron ver la causa. Todo este tiempo la familia estuvo, la sacaron, digamos, nadie le informó nada, un fiscal dijo que iba a investigar, un fiscal de la Fiscalía 4 de Pilar, cuando no puede investigar un fiscal de la Fiscalía de ese lugar, porque fue el mismo fiscal quien dijo que la tenían que detener y estaba detenida en Pilar. Tiene que investigar otra fiscalía, ¿sí? Creo que tiene que investigar la Fiscalía de Rincón de Milver. Esto no pasa, sigue estando el mismo fiscal. O sea que todo esto lo hacen para ocultar qué es lo que pasó. Y le hicieron una autopsia, dijeron que murió por asfixia. No te dice mucho, pero murió por asfixia. O sea que esta era la información que tenía la familia hasta hoy. Lo que sí sabemos es que fue un travesticidio. La mataron a Sofía por ser travesti. Y nosotros no queremos, ya basta de esto, basta de travesticidios, sí, ya no queremos que pase esto. Ya van, creo que 8 o 9 travesticidios en lo que va del año. O sea que estos son crímenes de odio que nosotros no podemos soportar, y menos organismos de derechos humanos, que hay muchos organismos de derechos humanos acá. Lo que estamos pidiendo es que este crimen no quede impune, que no se tape. Todos estos días se estuvo, yo creo, sí, me hago cargo, que se estuvo tapando de qué manera lo van a arreglar, sí, para que este crimen quede impune. Que no quede impune. Lo que queremos es que los culpables, que la policía ya deje de matar gente que está en la cárcel, porque ya pasó en la matanza también. Y bueno, basta de travesticidios. Que los organismos de derechos humanos, así como hicieron con Santiago Maldonado, les pido hoy en esta plaza que se hagan presentes en la causa y que quieran también el esclarecimiento de nuestra compañera travesti. Así que es un llamado que voy a hacer hoy a todos los organismos de derechos humanos, que así como que pretendieron esclarecer la desaparición forzada de Santiago Maldonado, si les interese también las muertes que pasan en la comisaría de nuestras compañeras travestis y trans. Muchas gracias. De Alicia, un segundito, y después digo yo del pueblo armenio. ¿Te parece? Hola, hola. Desde el año 2012, nuestras madres, que son madrinas del Centro Cultural de INPA, vienen homenajeando a mujeres como mujeres militantes de la vida. Este año vamos a hacer el evento de homenaje a nuevas compañeras en la CTA Nacional, la CTA Autónoma, en la calle Bartolomé Mitre al 700, este sábado a las 5 de la tarde. Quienes quieran venir a pasar un hermoso rato, porque suele ser un acto que tiene mucha magia, lo generan ellas y nuestras futuras militantes de la vida. Gracias. Me piden la dirección de vuelta, es acá cerquita, Rivadavia al 700, creo que 741. Bartolomé Mitre, perdón, era para que estén atentas. Gracias que me permitan decir que ahora parto porque la Marea Verde volvió a la calle. La Marea Verde porque tenemos un jefe de gobierno acá que hizo un arreglo con 1.500 pastores y pastores evangelistas, que igual que hizo Bolsonaro antes de ganar las elecciones, y eso no lo podemos permitir, y que van a ir a los hospitales públicos a ser ellos los que manejen las cuestiones que hacen a las leyes constitucionales que hemos ganado y conquistado las mujeres. No a esa situación, no, nosotros decimos sí a la vida, pero no a las vidas que ellos, como ellos las consideran. Por eso la María Verde sale de nuevo y le pido, yo de acá me voy para allá, le pido que todo lo que pueda nos acompañe, porque si no, tenemos el peligro que ese candidato, que es Rodríguez Larreta, pueda hacer ganar. Y sería un peligro en todo sentido para nuestro país. Gracias. Te olvidó decir algo. Bueno, acá estoy de nuevo. Parezco Beverly. Me quiero parecer a Beverly. Ah, bueno. Las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. Bueno, acá estamos con otro caso, ¿sí? De los de abuso. ¿Sí? Estamos en la campaña de justicia para Luna. ¿Sí? Luna fue abusada. Y después de 10 años le tomaron la indagatoria al abusador, ¿sí? Esto también, digamos, ahí te das cuenta cómo actúa la justicia. Si por robar un celular te indagan en el momento, bueno, por un abuso, ¿sí? Tienen que juntar toda la prueba, para recién poder acusar al abusador. Bueno, se hace el juicio en agosto. Sí, así que estamos en la campaña, ¿sí? Justicia para Luna. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos? Está en las redes Justicia para Luna. Armamos una campaña de acompañamiento al juicio, tanto para ella como para mí, porque desde luego que no son casos aislados. La justicia nos violenta a las mamás protectoras sistemáticamente para garantizar la impunidad de los violadores y muchas veces revincular a los niños y a las niñas con los abusadores. Por eso es muy importante que hayamos logrado llegar a juicio. Este juicio se logró gracias al acompañamiento de todas y de todes. Por eso pedimos un esfuercito más y que nos acompañen a partir de este 8 de agosto al juicio contra el quien abusó de Luna. Muchas gracias. Porque también tenemos los jueces que, digamos, que acusan a las madres, ¿sí? Y las persiguen por ser protectoras, ¿sí? Hay muchos casos, ¿sí? Así que nada, un llama Corín, es una mamá protectora, como hay muchísimas, como son perseguidas, como les hacen pagar los juicios, les hacen pagar las costas, ¿sí? Y son madres que siguen luchando y bueno, y siguiendo el ejemplo, ¿no?, de otras madres. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, este 24 de abril se cumplió un nuevo aniversario del genocidio armenio. La impunidad es hija del olvido, de Eduardo Galeano. El Imperio Otomano se caía a pedazos y los armenios pagaron el pato. Mientras ocurría la Primera Guerra Mundial, una carnicería programada por el gobierno acabó con la mitad de los armenios en Turquía. Casas saqueadas y quemadas, caravanas de desnudos arrojados al camino sin agua ni nada, mujeres violadas a la luz del día en la plaza del pueblo, cuerpos mutilados flotando en los ríos. Quien no murió de sed o hambre o frío, murió de cuchillo o bala, o de horca, o de humo en el desierto de Siria. Los armenios expulsados de Turquía fueron encerrados en cuevas y asfixiados con humo, en lo que fue algo así como una profecía de las cámaras de gas de la Alemania nazi. 20 años después, Hitler estaba programando con sus asesores la invasión de Polonia, midiendo los pros y los contras de la operación. Hitler advirtió que había protestas, algún escándalo internacional, algún griterío, pero aseguró que ese ruido no duraría mucho. Y preguntando comprobó, ¿quién se acuerda de los armenios? Las víctimas del pueblo armenio, del genocidio armenio, presentes. ¡Presentes! En un chavo del 30. Sí. Bueno. Soy Beatriz, de Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, y de hermanas y hermanos que estamos juntos. Nosotros queremos homenajear a las madres el 30 de abril y nos vamos a reunir en la plaza, los amigos de la ronda, hermanas y hermanos de desaparecidos. Nos vamos a reunir al lado de Belgrano, donde las madres se encontraron por primera vez el 30 de abril de 1977 y dialogaron todo lo que habían debatido para responder ante la pérdida de sus hijos. Y ellas rompieron un muro, hicieron un agujero de luz para seguir luchando y nos enseñaron que ese es el camino y que nunca hay que ceder, que siempre hay que pedir y lograr y luchar y combatir. Ese ejemplo que tenemos en nuestras vidas es el que vamos a reivindicar. Las hermanas, los hermanos, los hijos, todos los compañeros y los amigos de la ronda, con las madres de Línea Fundadora, acá presente Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, que es una de esas primeras madres, Josefina de Noia, otra de las primeras madres, y Elia Espen, Eva Pavón, Elsa Pavón, es decir, todas las luchadoras, las que nos abren el camino y siempre, siempre nos muestran la actitud crítica, serena, comprometida y libre para seguir. Ese mismo día 30 de abril, Nora, quiero nombrar a Cira Franconetti, porque vamos a llevar sus cenizas al Parque de la Memoria con sus hijas, sus hijos, todos los compañeros de la Comisión Vesubio Puente 12, de la que formo parte, porque mi hermano pudo haber estado en el Vesubio, y vamos a despedirnos todos de ella, una madre que luchó muchísimo por sus tres hijos y su yerno desaparecido. Entonces, Nora, es una emoción grande para mí decir estoy a tu lado con todas las hermanas y los hermanos, sabiendo que esta plaza es el lugar simbólico de la memoria para siempre. Nunca más va a ser un lugar sin contenido. Siempre vamos a estar, siempre van a estar nuestros hermanos y nuestros compañeros en esta plaza. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Disculpen la intromisión, pero me lo acaba de decir una compañera. Voy a comentar algo de Salta. Todo el mundo conoce a Pepino Rodríguez, de General Mosconi Salta, porque desde los años... Perdón, Fernández. Porque desde los años 90 y después... desde los años 90 y después, toda la prensa, la que filma, la que escribe, estuvieron presentes. Hoy Pepino está muy enfermo, está casi ciego, pero sigue luchando. Sería bueno que la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, y todos los demás quienes tienen programas de radio y escriben, puedan hablar con él, puedan llamarlo, para que se sienta acompañado. Lo que sí sabemos es que Pepino va a luchar hasta el fin de sus días y no podemos dejarlo solo. En este momento no tengo el teléfono, pero va a pasar a partir de estos días por los medios alternativos y por la web. Gracias, gracias. Dos cosas. ¿Alguien perdió un pendrive? Bueno, no sé, cualquier cosa lo tengo yo. Bueno, yo voy a leer un mensaje de la mamá de Arcoiris que mandó hoy para que escuchen las madres y los presentes para hacer un pedido. La ley de impedimento de contacto la usan los varones para criminalizar a las madres protectoras cuando denuncian los abusos sexuales sufridos por nuestros hijos. Hace más de 2 meses que yo, Delfina Silva Sarranz, mamá de Arcoíris, estoy en prisión domiciliaria por una causa de impedimento de contacto. Ya me presenté a declarar vía Zoom y aún así la jueza riojana Gisela Flamini continúa con su detención y es a quien le pedimos mi urgente liberación. Estas resoluciones disciplinadoras pretenden aleccionar por medio de la criminalización a las madres protectoras mientras se garantiza la impunidad a los abusadores. Tenemos genocidas con prisión domiciliaria. ¿Cómo una madre protectora puede estar de igual manera por proteger? Arcoíris no pudo compartir el primer día de clases con su madre. ¿Por qué tiene que seguir sin el acompañamiento de su madre? ¿Para quién representa un riesgo que una madre pueda acompañar a su hija a la escuela o llevarla a una plaza? Le pido a la jueza riojana Gisela Flamini por mi libertad y le pido a las madres y a todos que pidan por mi libertad y por la justicia debida para mi hija. Adriana. Bueno, retomamos, por suerte, los recordatorios que manda Mirta. Además, transmitirles el abrazo de Elia y de Mirta también. José Luis Tagliaferro, Cristina Galcerano, militantes revolucionarios, secuestrados por la dictadura genocida el 24 de octubre de 1977. Juicio y castigo, cárcel común y efectiva a los genocidas. Sus familiares, Esteban, sus amigos y compañeros no los olvidan. José Luis Tagliaferro y Cristina Galcerano, presentes, ahora y siempre. ¿Sentirá que alguien la busca? ¿Estás viva? Eso lo sé. ¿Capaz que te conozco? No lo sé. Lo único que sé es que antes que muera, te voy a mirar a los ojos y te voy a decir, primita, te quiero. Martín López Mateos, 13 años. Silvia Isabela Valenci, secuestrada en Quilmes el 22 de diciembre de 1976. Carlos López Mateos, secuestrado en La Plata el 23 de diciembre de 1976. Rosita, su hija, secuestrada el día de su nacimiento, el 2 de abril de 1977, en el hospital de Quilmes. Allí fue llevada Silvia por el torturador Vergés y la policía de Camps, desde el pozo de Quilmes. Sus padres, hermanos, sobrinos y compañeros. Silvia Isabela Valenci y Carlos López Mateos, presentes ahora y siempre. Y seguimos comprometidas y comprometidos en la búsqueda de Rosita, su hija. Es una invitación, quienes son de medios de prensa, mañana Mónica Baltodano a las 11 de la mañana va a estar en el SERPAC, Piedra 760, haciendo conferencia de prensa, informando sobre la situación de violación a los derechos humanos. Y para todas, todos, todes, a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales va a estar haciendo una charla sobre revolución y contrarrevolución en Nicaragua. Así que gracias, Narita. Bueno, antes de cerrar, quería algún comentario que el jueves pasado no le hemos dicho, que trata de Mauricio Castillo, que fue detenido por error y lo encontraron ahorcado en la comisaría. Sucedió el domingo a la noche, es un albañil, caminaba tranquilo y cuando fue interceptado por efectivos de la policía bonaerense. Lo detuvieron, lo llevaron a la comisaría distrital número 2 de La Matanza. La policía argumenta que buscaban a alguien por un presunto robo en el barrio Santos Vega y que se equivocaron de persona. la misma comisaría en la que se vio por última vez a Luciano Arruga. Nos quieren hacer creer que alguien detenido injustamente se suicida dentro de un calabozo. Los familiares y amigos organizaron una movilización este domingo que pasó a la comisaría, donde fueron brutalmente reprimidos y detenidos alrededor de 20 personas que luego fueron liberadas. Desde este lugar pedimos justicia por Mauricio y basta de causas armadas. Otro tema que nos preocupa, pasaron muchos años y este día, el próximo martes 2 de mayo a las 9 horas, en los tribunales de Mar del Plata, comenzará el segundo juicio al ex policía bonaerense Ricardo Panadero, quien se encuentra imputado por los delitos de rapto, torturas, abuso sexual agravado y homicidio triplemente agravado, siendo su víctima Natalia Mariel Melman, de 15 años, hecho que se dio el 15 de febrero de 2001 en la ciudad de Miramar. Por el mismo hecho y delito fueron condenados en el año 2002 a la pena de reclusión perpetua a los ex agentes de la policía bonaerense Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini. En el cuerpo de Natalia se encontraron 5 perfiles genéticos distintos. Hoy, habiendo transcurrido más de 22 años de dolor y de lucha, exigimos verdad y justicia y el fin de la impunidad. Familia Melman Calampuca. Los acompañamos como siempre, justicia por Natalia. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿El sábado no hay otra cosa diferente? ¿No? Pato. ¿No quieren comentar algo, ustedes, chicas? Pato. ¿Vos? ¿No quieren comentar nada? Pato. Nada, ¿no? De Marco. Bueno, ya el jueves pasado comenté un poco lo que fue el alegato de la fiscalía en el caso de la causa armada a Marcos Bazán por el asesinato, el femicidio de Anaí Benítez. Este martes pasado fueron los alegatos de la defensa, los alegatos de Marcos. Sabemos todos cómo sigue. Ya la fiscal en su alegato había pedido la absolución de Marcos. Obviamente que la defensa de Marcos fue por el mismo camino, con los mismos argumentos. Desarmar completamente lo más importante por lo que lo condenaban a Marcos, que era el accionar de Tula, el perito, muy entre comillas, que fue con su perro Bruno. Y todos los especialistas desmintieron todo lo que su accionar. Este 8 de mayo hay una nueva audiencia a las 9 de la mañana en el Tribunal de Loma de Zamora. Es para se dan derecho a réplica de los alegatos. Todavía no se sabe cuándo va a ser la sentencia. Tal vez sea inmediatamente en la misma audiencia, tal vez no, pero seguimos necesitando el apoyo hacia Marcos y hacia todos los amigos y su compañera Flor, ahí a las 9 de la mañana, el lunes 8 de mayo, en Tribunales de Lomas. Muchas gracias, Nora, por el espacio, como siempre. Bueno, una cosita, una información para el sábado, que sabemos que hay una actividad, que ya la dijo Alicia, a las 5 de la tarde, con las madres y reconocimiento a las mujeres. Después de ahí pueden ir a una fiesta que organizamos Pañuelos en Rebeldía, porque cumplimos 15 años en el espacio que logramos defender, que no nos pudieron desalojar, pero que siempre estamos en riesgo de desalojo. Decimos, los sueños no se desalojan, y vamos ahí a estar con todos los que quieran festejando que seguimos en ese espacio, que es un espacio no solo de Pañuelos, es un espacio de servicio de todo el movimiento popular. Así que el sábado allá en Pompeya, Carlos María Ramírez 1469, después de la otra actividad, vénganse a tomar un vino y a festejar, que está bueno también poner la alegría para la lucha. Bueno, entonces hay actividad. Recuerden que cada día que salimos a decir que se vaya el Fondo Monetario Internacional, estamos apoyando que en la Argentina se termine el hambre. Cuando dejemos de pagar la cuotita esa que lo saca todos los meses, la Argentina dejará de tener pobres. De paso veo ahí la foto de Allan, que también pedimos que no sea extraditado a Estados Unidos. Bueno, a ver qué más. Ya está. Así que ahora decimos fuerte, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Los chicos caídos por la bala asesina de la policía. ¡Presentes! Las mujeres víctimas del canallesco femicida. Presentes. Yo diría otra palabra de femicida, pero estoy educada hoy. Bueno, así que bueno, hasta ahora y siempre. Ahora y siempre. Nos veremos en las calles del país de Buenos Aires para todo lo que haya que reclamar. Y si hay que escrachar, escracharemos. Así que hasta... No, ahora y siempre. Después cuando llego al final, me olvido que estamos acá por la victoria. Bueno, así que hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! Y hasta el domingo, acá aquí le decimos, el domingo, acá en la plaza. Cada uno se trae el mate, cada uno se va a tomar. Si quieren traer una facturita, traen. Somos humildes, no pedimos ni bombones, ni... No pedimos cosas estrafalarias. Facturita nomás. Con poco dulce, que yo soy diabética. Dios dirá, o quien sea. No, se jode. Presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.